Software libre toma el control de la radio. Desde este momento, Radio Liberada, Radio Liberada, Radio Liberada, Radio Liberada, Radio Liberada. Programa número 10 de Radio Liberada. ¿Qué dicen, muchachos? Bien, ¿cómo están todos? ¿Cómo? ¿Ya 10 o 11? Bueno, no sé, hay una confusión que tenemos, pero... Ahí vamos. Todo bien, todo chévere. Bueno, hoy vamos a hablar de la paquetería en GNU Linux. Ajá. Y las nuevas cosas que están saliendo sobre este tema, ¿no? Ajá. Por lo menos hablaremos sobre... Comencemos con Debian, pues. Ajá. Que Debian es una distribución bastante famosa y su paquetería es .deb. Yo de Debian casi no me meto mucho, así que es tema casi que... El tema de APT. Primero, antes de hablar de las distribuciones, vamos a ver un poquito, digo, cómo funcionan los gestores de paquetes. Los gestores. En Linux, en general. No solamente en determinada distribución, sino en general. Uno cuando comienza con GNU Linux, yo recuerdo hace, no sé, 8 o 10 años cuando empecé con esto, a mí una de las cosas que más me sorprendió fue eso. O sea, que uno viene, bueno, de sistemas privativos... donde tenía que ir a buscar los paquetes a internet, o sea, a buscar los programas a internet. Ajá. Ir a determinadas páginas a ver dónde los conseguía, ni hablar, sí, del tema crack y todo eso, no, pero el programa en sí, digo, buscarse el programa, descargarlo, después ejecutarlo para instalarlo, etcétera. Y cuando uno llega a GNU Linux ve que el paradigma es totalmente distinto. O sea, porque a uno, ¿qué le cuesta el GNU Linux? Le cuesta saber qué programa es el que precisa, o sea, sí, encontrar qué programa precisa. Después, ya sea por consola o por algún gestor como Synaptic, en el caso, por ejemplo, de Debian, uno entra ahí, le pone el nombre del programa, le pone marcar para instalar, y ve como mágicamente se descarga todo, se instala todo, digo, y se olvida, o sea, del tema de estar buscando el programa por allá, por acá. Y esa magia es los gestores de paquete, ¿no? La diferencia, claro, es bastante, ¿sabes por qué? Por lo menos en otros sistemas operativos, uno baja un programa y se queda con esa versión, se casa con la versión que instala. Exacto. En cambio, pues, en GNU Linux, pues, se va actualizando los paquetes, las nuevas versiones, solito, sin hacer, sí, nada. Porque, claro, existe algo que se llama repositorio, ¿no? También. Exacto, claro, que es como un espacio en el servidor de la distribución GNU Linux, en donde se guardan todos los paquetes, programas, binarios y código fuente para poder hacer funcionar los programas, ¿sí? Cosa que en Windows y en Mac... Lo que no existe, algo así como un repositorio, tal vez... Ahora están intentando, sí, algo, pero algo, no, algo como una especie de tienda, sí, pero no funciona de la misma manera que, pues, GNU Linux, que le ahorra a uno tanto trabajo. Al principio a mí me da, o sea, hace mucho tiempo, me da cosas así, mirar tanta consola, como que, ¿qué la di yo? Tener que instalar un programa GNU Linux, meterme en la consola, pero ahorita me parece lo mejor. O sea, un comando con el nombre del programa y ya se instala... Listo. Y se actualiza solo y está todo muy bonito. Y aparte que uno va viendo lo que va pasando. Exacto. O sea, esa magia de la consola también. Exacto. Aparte que es más rápido. Es mucho más fácil saber el error. Porque, claro, mira, en Windows es clic siguiente. Problema, solucionador de problemas. Y es una vaina como que una caja negra para ver qué está haciendo. Entonces, en cambio, en GNU Linux, usted ve qué está pasando. Y si hay un error en una librería, usted puede googlear eso o buscar en la comunidad y es mucho más fácil. Claro. Aparte, claro, nosotros decimos, bueno, sí, después que uno se acostumbra a la terminal es mucho más sencillo, más rápido, pero no es necesario, ¿no? Digo, o sea, hay gestores, digo, de paquete gráfico, digo, o sea, para que no se asuste la gente que, o sea... Hay para todos los gustos. Claro. Para todos los gustos. Pero entonces, vamos a ver qué es un gestor de paquetes, uh-huh, ¿no? En un principio, un gestor de paquetes son herramientas, o sea, que sirven básicamente... Para actualizar, para instalar, para eliminar el software. Los sistemas de gestión de paquetes tienen la tarea de organizar esos paquetes instalados. Y eso, para eso utilizan algunas técnicas, ¿no? Los gestores de paquetes. Por ejemplo, la comprobación de la suma de verificación del paquete para que no haya diferencias entre la versión local y la versión eso pasa oficial. Cuando se instala un programa, después el manejador de paquetes verifica si no hubo un error en la red o algo, se fue la luz, se desconectó, el checksum. Exacto. Después la comprobación de la firma digital, también es otro tema. la instalación, actualización y eliminación simple de paquetes, la resolución de dependencias, un tema muy importante, exacto, del que también se encargan los gestores de paquetes, para garantizar que el software funcione correctamente, ese y todo lo demás. Recordemos que en GNU Linux las librerías y las dependencias se comparten entre programas. Otra cosa que llama la atención cuando uno viene de otros sistemas, o sea que dice, yo voy a bajar Photoshop, pesa 1.5 GB, me voy a bajar GIMP, que podemos decir es peor, es mejor, lo que sea, pero hace lo mismo, pesa 34 MB, ¿cómo puede ser esto? Entonces, y ese es el tema, o sea que las librerías y las dependencias se comparten en los programas, entonces no se instalan 10 veces. Claro. Con cada uno. Uy, ¿cómo explicaríamos qué es una...? Nunca había pensado eso, ¿no? O sea, que cada paquete, por lo menos, digamos, Photoshop, puede ser que tenga unas librerías que tenga, no sé, CorelDRAW. Uh-huh. Y cada uno viene empaquetado con esa librería, ¿no? Sí. Y se repiten y están de gusto en la computadora 20 veces. Sí, se repiten. Uh-huh. Y ocupa más espacio en disco y todo. Más espacio, claro. Y para bajarlo también. Claro. A pesar de que uno, bueno, si baja, por ejemplo, por decirte algo, GIMP, y no está la librería anteriormente, la va a tener que descargar, porque esa es la resolución de dependencia, digo, del gestor de paquete. Claro. Pero después que esté una vez, si otro programa la va a usar, no la va a descargar de vuelta. O sea, porque ya está. O sea, es mucho más eficiente. Mucho más eficiente. Es mucho más eficiente en recursos, en todo. Ajá. Entonces, bueno, la resolución de dependencias, la búsqueda de actualizaciones para proveer la última versión del paquete, otra cosa que uno no está acostumbrado en sistemas privativos. O sea que en GNU Linux tú no solamente se actualiza el sistema, sino que se actualizan todos los programas que están instalados desde el repositorio. O sea, automáticamente. Se mantiene uno actualizado en todo en esa parte. No hay que ir a volver a descargar el Exe o el MSI del instalador para tener la última versión. Yo creo que nadie está pendiente de eso. O sea, no, porque ya sabe que es así. Sí, ¿no? O sea, que pone a actualizar y listo. Sí. No conocen esa forma de actualizar, claro, las cosas. Después se encarga del agrupamiento de los paquetes según la función para evitar confusión al instalarlos o mantenerlos. El lugar donde se instalan, ¿no? Que también es otra característica de cualquier distribución de GNU Linux, que están instalados y todos por orden. Sí. Eso tiene un orden, ¿verdad? Eso no es así de fácil, ¿no? O sea, que uno dice que fino que todo se agrupe, todo bonito, que las librerías se compartan y todo eso, pero digo yo, en el empaquetamiento, o sea, para hacer el pkgwill, uh-huh, que es como, es un archivo donde contiene el nombre, el link del source, la descripción del programa, la versión, eso es el que hace también el icono del programa, si necesita estar parchado o no está parchado el programa, ese es el grueso de cada paquete, ¿eh? Pero entonces eso depende de cada distribución. Por lo menos en Fedora, hablo de Fedora, uh-huh, ellos son muy, tienen muchas leyes y son muy estrictos en esa parte para que haya un buen empaquetamiento. ¿Ves? Claro, para que, imagino que quede bien la, uh-huh, la cuestión. Pero entonces por lo menos básicamente para empaquetar valga la redundancia, un paquete en Linux necesita dos cosas, ¿sí? Del pkgwill, que donde expliqué que estaba la descripción, el nombre, la versión, el sur, y el binario. No, y el código fuente. Bueno, el código fuente no es. No, el binario es. El source. El source es el fuente. Es el código fuente, digo. El source. El binario es el ejecutable. El ejecutable, sí. No, es el source y el. Es lo que vas a hacer con los paquetes. Sí. Sí, una ventaja de eso es que es mucho más fácil hacerle mantenimiento al sistema, ¿no? Porque a veces de repente uno tiene librerías o paquetes que usted no está utilizando. Uh-huh. Usted solamente le hace un purge al sistema y te borra todo el coñazo de espacio en disco que no es necesario. Nadie lo está usando, entonces ¿para qué lo tienes? Otra ventaja. Sí. Otra cosa. Ya no me está gustando esto de lo autocontenible que vamos a hablar después. Claro, después ya llegaremos a eso. Sí. O sea, hay muchos temas ahí, por lo menos de que ya hablamos sobre también están los repositorios testing estable y todo esto. Uh-huh. Por lo menos cada distribución tiene su repositorio oficial. Ahí, si yo quiero hacer un repositorio, lo puedo hacer. Entonces sería como un mirror, uh-huh, empaquetar programas que no están disponibles en el oficial y la gente puede agregar mi repositorio e instalarlos. Eso está buenísimo. Sí, eso, claro. Y eso no pasa en otros sistemas. Va a su propio riesgo. Ajá, claro. También. Porque vos podés hacer cualquier cagada. Sí, ahí ya depende de la comunidad cómo uno lo valoren a uno. Claro. Oye, está bien, no, mira. No sé cuál sería pues el empaquetador más viejo, ¿no? Sería como APT Get, ¿no? Sí, el primero fue APT. De Debian. Fue el primero, por lo menos, en manejar el tema de las dependencias y todo. Que todavía existen, ¿no? Sí, que todavía existen, claro. Ya deberían cambiarlo, ¿no? ¿Y por qué lo vamos a cambiar si funciona? Y a la larga. ¿Para qué lo vamos a cambiar si funciona? Sí. Pero está Titube también, ¿no? Hay varios, vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, los backend para instalar los paquetes. Tenemos, por ejemplo, Yum. Yum, pero Yum ya es viejo, ya se usa DNF. Bueno, pero Yum es muy bueno. Ajá, es muy limpio, se usaba muy hace poco. Yo creo, o sea, para mí es el mejor. ¿Para qué? ¿Para Red Hat? Para RPM. Red Hat. RPM, para Red Hat. Y bueno, tenemos APT para DPKG. Para los punto .deb. Para los punto .deb, pero es DPKG. Los hijos de Debian. O sea, porque está los sistemas basados en los paquetes binarios. ¿Está? ¿Qué es eso? O sea, cuando instalas un paquete binario. Está DPKG, que es usado por Debian y por otras distribuciones como Ubuntu y eso, que funciona con el formato .deb. Y dice, acá dice, fue el primero en poseer una herramienta de resolución de dependencias, ampliamente conocida como es APT. Después tenés Fink para Mac OS X, porque estamos hablando de software libre en Mac, ¿no? Ah, ok. Fink para Mac OS en Mac OS, y deriva parcialmente de DPKG y APT y de ports. Dice que esa herramienta fue o pretende hacer más sencilla la instalación de programas libres en Mac OS. O sea, es más o menos para lo mismo. El sistema RPM, creado por Red Hat y usado por un gran número de distribuciones de GNU Linux, es el formato de paquetes de Linux estándar base. Dice. Para trabajar con ese sistema de paquetes existen muy diversas herramientas como APT4 RPM, UP2Date de Red Hat, Urbni de Mandriva, Jazz de SUSE y Yum usado por Fedora y Yellow Dog Linux. ¿Y vos cuál dijiste? Me entero de esa. Bueno, Yum ya está descontinuado. ¿Cuál era que se está usando? DNF, ya como hace dos versiones, tres versiones ya se usa DNF. Claro, quizás esta información claro. tiene un tiempito. Me imagino que pues, de esas manejador de paquetes se derivan de Yum, ¿no? No sé. ¿Las otras? Esa que habló ahorita de... Sí, no sé porque yo no las conozco tampoco. La de Jazz es la de SUSE. Sí, esa sí. Pero estas otras, por ejemplo, como APT4 RPM, UP2Date, que dice que es de Red Hat. No sé si sea algo así como Jaur de Manjaro. No sé si sea algo así. Y después dice que el sistema TGZ, usado por Slackware, dice el paquete de software usando tar y gzip. Pero sí, otra Slackware, sí. Uh-huh. Claro, que es otra de las viejas, ¿no? Sí, y esa es una fuerte, ¿no? O sea, yo no sé si sea padre ni nada, pero si es padre, ¿verdad? Sí, es padre. Sí. Lo usa poca gente, pero es una dura ahí. Y bueno, después está Pac-Man. Pac-Man, que es de Arch. Es el de Arch. Que usa binarios precompilados. Es como un acrónimo, ¿no? No sé. Pack de paquetería y man. Ajá. Manejo de paquetes. Bueno. Eso trabaja. Pensaba que era por el juego. Eso también, trabaja, ¿sabes? Significa el juego y significa lo otro. Eso trabaja con un fichero pkg.tar.xz. Ajá, .xz. Bueno, está también. Esos son los. No, hay más también. Sí, está hay más. Está por lo menos Gentoo. Que Gentoo, de verdad, pues no sé mucho porque es una instrucción algo complicada, ¿no? Pero trabajas con Ewill. Yo lo único que sé es que hay que compilar todo. Sí, ahí se compila todo, pero no sé. O sea, a los extremistas diría. Y creo que el manejador de paquetes emerge. Eso leí por ahí. Estoy por fuera de... Sí, yo tampoco sé mucho. Y bueno, también tiene así como en Debian, su repositorio estable, el testing. Uh-huh. En Arch no está eso. No tiene. O sea, que sepa yo no está eso, que testing y eso no. No, pero tiene. Testing, sí, creo que sí, sí es testing, pero. Yo no sé si tiene testing, pero sé que tiene la de la comunidad, ¿no? Ah, esa es la AUR. Ahí es donde está todo lo último. Uh-huh. Digo, que también a veces falla. AUR, el problema es que hay mucha gente, o sea, cualquier paquete, como usted dijo, sí. Como entonces uno tiene que revisar el pack, PKG Wheel y mirar si de verdad hizo algún trabajo bien o si hay una falla por ahí, arreglarla. Y uno mismo lo. lo empaqueta. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a el primer cortecito, a escuchar un tema. De paso que vamos a dejar un saludo. Un saludo. Sí, sí. Julio Leiva, que saluda a la gente, que saluda a Messi. Dice, de parte de los programadores de Finesoft. ¿Al futbolista Messi? Sí, Messi. No sé, debe estar, va a tener que salir de la cana para saludarlo, pero... Para que vuelva a la selección. Ajá, y nos pidió un temita musical que, bueno, tenemos ahí, que es un Paper Left, que el tema es Deja que me inspire. Así que, bueno, vamos a escuchar eso. Y listo, ya no saludamos más nadie, ¿no? Seguimos, dale. Bueno, y seguimos hablando de la paquetería, ¿no? Que en realidad es una parte fundamental en una distribución. Cada quien tiene su perspectiva dependiendo de la distribución, pero en este caso hablando de los paquetes, una distribución que tenga pocos paquetes, pues es una debilidad, porque para algunas personas que no son bastante duchas en este tema, sería muy complicado quizás compilar un software, y si no cuenta la dependencia, compilar eso también, y se vuelve muy engorroso todo este tema. Sí, hay gente que también tiene poco tiempo para hacer eso y se le complicaría. Se complica mucho. Entonces, o sea, lo que puede hacer fuerte a una distribución Linux es, o una característica importante, es que la paquetería sea muy buena y que los repositorios estén actualizados y que no sea tan engorroso, pues... descargarse y de hacer tanto procedimiento compilando y esto. Por eso está siempre la comunidad, sí, de la distribución, para que ayuden ahí a empaquetar. Por lo menos en, yo puedo hablar ahorita de Chakra, está de déficit de paquetes. O sea, la, esa es la debilidad. Es muy, falta una comunidad más fuerte con respecto, sí, a la, o sea, es muy bonito y todo. De hecho, se basa en Arch y la comunidad, y este, usan CCR como manejador de paquetes. De paquetes que no son oficiales, ¿no? Uh-huh. Y se usa el repositorio AUR para compilar. Pero no, igual es muy flojo. Está flojo, entonces lo lindo que tiene, pues se baja con esto, que pocos paquetes que tiene. A mí eso fue una cosa que me corrió de Ubuntu. O sea, los pocos paquetes que, los pocos paquetes no, perdón, este, que yo venía así de Windows, y entonces quería buscar el programa en internet. Entonces me ponía a buscar y encontré así cualquier blog que había por ahí y decía, este, con esta PPA tú puedes, este, instalar el programa. Yo agarraba así y metía eso en el repositorio. Hice un desorden grandísimo ahí, que después el sistema se rompió y... Yo creo que a Ronald eso le pasó una vez y nunca más tocó, ¿no? Sí, sí. Porque en eso no pasa todos los días. Sí, sí. Pasa, pero no pasa todos los días. Y entonces, este... Ahora, que yo he tenido que instalar porquerías para que me pase eso. Yo porque casi no me la paso buscando repositorios, y yo pruebo lo que yo conozco, esto, ay, necesito esto, y ya, y no me he visto la necesidad de... Después, cuando llegué a Fedora, este, dije, no me va a pasar lo mismo con Ubuntu, y comencé a instalar todo desde terminal, y me acostumbré, entonces... Pero ya no cambia nada, que instale desde terminal o de un gestor gráfico, con el tema del desastre que puedas hacer, no cambia nada. Ah, no, obviamente no, sino claro. Quería como curarme, o sea, quiero saber más, o sea, no quiero... O sea, documentarse a la hora de hacer algo. Sí, entonces después ya me acostumbré, pues, a preguntar, o sea, en la terminal al manejador de paquetes si está disponible el paquete, entonces uno puede... Está disponible en los repositorios en oficiales. En el repositorio, exacto, entonces... Sí, sí. Si está, pues lo descarga, lo instala muy fino. Este, esa es otra cosa que no hablamos, ¿no? Que el manejador de paquetes, este, uno quiere saber qué versión tiene el paquete de uno, ¿sí? Entonces uno hay comandos especiales y le dice la versión que tiene instalada. Sí. Eso, por ejemplo, porque a veces la comunidad no le da chance de actualizar el repositorio de ese paquete. Entonces, de repente, este, el punto .deb sí está. O no sé, el punto de, o el binario, o el programa ejecutable está en la página oficial del producto, pero el repositorio mantenido no está actualizado. Exacto. Entonces usted se da cuenta viendo ahí con el manejador de paquetes por la consola. No sé, ¿ustedes qué experiencia tienen así con esto? Pablo. Yo, a mí me ha pasado lo mismo que a Ronald, digo, de instalar PPA, digo, por instalar, o sea, muchas veces hasta por instalar, por probar algo así de poner... Y algunas veces me ha dañado el sistema también, digo, poco, porque aparte uno después se va dando cuenta, con el tiempo, uno se va dando cuenta y usa determinados programas siempre, entonces ya sabe los que funcionan bien, los sí, que no, sí. Digo, pero bueno, puede pasar cuando tiramos de repositorio que no son oficiales, sí. Pero puede pasar en cualquier distribución. Sí. A mí me pasó una vez, fue, sí, con una PPA de Ubuntu, no se me dañó el sistema, pero siempre me salía un cuadrito de advertencia, este, creo que esos fueron los primeros años que estaba usando Ubuntu. Un cuadrito de advertencia diciéndome, no se ha podido actualizar el repositorio, tal, revise la cuestión, y era una PPA que no recuerdo dónde venía, pero era algo como con una librería para programar, que no estaba en los repositorios oficiales. A mí me dio líos, fue metiendo PPAs, metiendo cualquier repositorio que encontraba en cualquier blog, y también bajando paquetes .deb, así instalarlo en este modo gráfico. Entonces, después también, la primera vez que comencé a usar Fedora, bajé también por ahí un RPM y también me dio un error y reinstalé eso, y no, o sea, me dio varios errores de conflictos, de librerías y no sé qué tal. Y dije, no, volví a instalar en limpio y dije, más nunca voy a instalar nada modo gráfico. O sea, no es que esté mal, ¿no? Sí, porque como dice Pablo, ahí eso funciona bien. Mientras, pero no ves lo, ajá, que pasa. Y mientras use el manejador, ¿cómo se llama eso? Pero modo gráfico. ¿Cuál? Synaptic, por lo menos en el caso de Ubuntu. Uh-huh. Bueno, por lo menos hablando de Ubuntu. Caso de Debian. Synaptic trabaja muy bien. Sí, bárbaro. O sea, no estoy diciendo que no se puede usar en esto, ¿no? Pero o sea, da más información al terminal, eso es obvio, digo, o sea. Ese es el tema, claro, que uno claro. ve lo que está pasando, y si pasó algo raro, bueno, puede averiguar, puede ver qué pasó. Sí. Después que uno se acostumbra a eso, ya es más fácil. Sí. Y de hecho, bueno, yo una vez me tocó usar Skype, Y a mí, yo odio Skype, de verdad. Es una embarrada después. Y en Linux es más todavía. Ah, ahora sacaron la versión beta. Sí, una versión nueva. Entonces yo estaba probando. Sí. Y yo estuve probándolo. Era la versión mantenida por Microsoft, ¿no? Y el punto .dev. Y me dio más rollos con dependencias que yo le tiré la cruz a Sky en GNU Linux. Y me pude dar cuenta por la terminal. Y a partir de ahí, pues no. Nada. No seguí usando Sky, por lo menos GNU Linux. Por lo menos, No sé por qué, pero este programa está muy enlazado al programa anterior. Sí, así. Claro. Sí, porque tiene que ver con las distribuciones, tiene que ver con la paquetería, o sea, básicamente. Esto de que la distribución es pare no es porque también son viejas y nada de esto, sino que también tiene su gran cantidad de paquetes, ¿no? Sí. El repositorio oficial, claro. Hay muchísimos paquetes y eso es lo que hace atraer usuarios. Sí, y bueno, como Debian es padre y los .dev funcionarían en todas sus hijas, en Ubuntu, en Canaima, en Linux Mint basado en Debian y Linux Mint también basado en Ubuntu, funcionarían todos esos. Y entonces eso le da más poder a la distribución padre y también para Red Hat. Me imagino que Fedora también tiene hijos y... Sí, y no sé, Pablo. Para mí que Fedora no. A mí tiene Red Hat. No sé cuál hay derivado de Fedora. De Fedora está Corora, o sea que conozca así, Corora, hay más, pero así como es como un Fedora pulido. Ajá. Que le meten, porque lo que pasa es que Fedora tiene bastantes escritorios, pero o sea, sacan la versión con el escritorio y ya no hacen integración total. Por lo menos Chakra viene con KDE bien bonito, pero Fedora viene con KDE, pero hasta ahí. Entonces Corora es como más pulidito en esa, en la parte estética. Pero es lo mismo que Fedora. O sea, agarran Fedora y lo pulen y es Corora. Uh-huh. Y bueno, entonces básicamente vos, Darwin, has usado Debian, Ubuntu o ese tipo de... Sí, igual que yo. ¿Vos sos el que has usado más Fedora? Yo he usado usé Ubuntu, usé Fedora, ahorita estoy con Chakra. O sea, puedo hablar de repente alguna diferencia entre manejador de paquetes, ¿no? Claro, sí, estamos diciendo de distribuciones, eso. Pero por el tema de los paquetes. Para mí, de verdad, Yum fue muy bueno. Para mí es el mejor. En la limpieza que tiene. O sea, es muy limpio. Buscar un paquete, desinstalar. Es bastante rápido. Yo me di cuenta, por lo menos ahorita en Chakra, que instalando un programa, como que se demora, como que... No sé si es porque tenga los repositorios en un país muy lejano. Puede ser que los servidores también, sí, eso depende de eso también. No es tan rápido como con con DNF o Yum, o sea, o en Fedora, que tiene los repositorios quizás más. Yo supongo que cada uno de estos gestores de paquetes tendrá su forma. En Synaptic, por ejemplo, cuando tú buscas la parte de los repositorios, tenés que te busque el mejor espejo para descargar. Y te lo sugiere. El servidor más cercano a su. Y ese, y normalmente cuando lo busca es el que anda más rápido y mejora la descarga de archivos. Sí, es que no es solo el como el programa, el manejador de paquetes, sino todo lo que lo rodea, ¿no? Son factores que pues. Después el que sí probé un poco fue Pac-Man también, Manjaro. Digo, está bueno también. Para mí el último sería APT. Eso es una idea. Para mí no estoy criticando. Es una idea que vos tenés, pero dame una justificación para eso. Sí. O quizás fue experiencia personal. Mi mala experiencia con los PPA, cosas, no sé. Sería bueno buscar una. No solamente maneja los PPA. Digo. El PPA es otro invento que viene de parte de. Sí, eso es de Ubuntu, eso no es de Debian. Debian no existe eso. Y el APT funciona perfecto. De que funciona pues, pero sí, no es tan limpio así como de NF. Sería bueno, no sé, o sea, era una página. Había que como probar así como que las tres, vamos a ver qué... Hacer una competencia. O sea, todo funciona en fino, pero quizás debe haber un detalle entre uno y otro. Por eso ahora vamos a tener los paquetes autocontenibles. Ahorita viene ese tema. Ahora viene ese temita que en realidad es una cosa, lo vamos a tratar, porque estamos hablando de este tema, pero es algo que todavía no está... Bien pulido. Está todo en el horno todavía. Están en competencia, viendo qué van a hacer, ¿no? Pero, en definitiva, a ver cómo estamos. Vamos, antes de hablar de esto, como ya estamos en algo, vamos a escuchar otro tema musical. y después ya arrancamos con este otro tema. Bueno, veníamos hablando las maravillas de los gestores de paquete, digo, y cómo resolvían todo el tema de dependencias, o sea, cómo se instalaba de forma distinta en GNU Linux de lo que viene acostumbrado uno o en otros sistemas. Ahora están con otro tema. O sea, como no le alcanza con esto, ahora quieren poner o empezar a usar lo que le dicen los paquetes autocontenibles, ¿no? Que viene a ser, en definitiva, nosotros decíamos que según la versión del sistema operativo que estamos usando y los repositorios, cuando tú instalas un problema, el gestor de paquetes resuelve dependencias según el sistema, según la versión, etc. Bueno, entonces ahora está pensando en este tipo de paquetes que ya contendrían todo lo necesario para que la aplicación o el paquete funcione. Independientemente del sistema. Independientemente del sistema y de la versión. O sea, ya vendría empaquetado con todas las dependencias, con todo. Sería algo así como los paquetes de Windows, ¿no? Algo así. Claro, tiene alguna ventaja sobre el paquete de Windows, pero sería algo así en definitiva. Porque va a duplicar librerías y todo esto. Exacto, a menos que se use la deduplicación. Uh-huh. Pero está muy bueno para aquellas instrucciones que están flojas. O sea, de verdad, Y es algo ayuda mucho. Claro, porque es algo universal, ¿no? Uh-huh. Tengo entendido. Sí, que... más o menos universal, porque ya hay dos. Más o menos universal. O sea, sería universal si hubiera, se hubieran puesto de acuerdo en uno. Pero en claro, pero si los dos funcionan... Sí, son independientes, para, pueden funcionar igual. Para todos, sí. O sea, yo tengo un problema ahí, no sé, quiero instalar tal programa... En Ubuntu. En Ubuntu. Pero, por ejemplo, yo creo que hasta los mismos escritorios funcionan, ¿no? A veces KDE tiene ya las dependencias bien satisfechas para ciertos programas. Pero yo tengo un escritorio diferente. Entonces, con el paquete de autocontenido ya tengo todas las dependencias armadas y simplemente lo instalo ese paquete y está ya, funcionando. Ya no sufre, no sufre, y ya no sufro de, ay, no, tengo que buscar aquí esto, ay, no, tengo que buscar el otro aquí. El tema, o sea, la contra, por un lado, bueno, tenés la contra del tamaño. Ser más, o sea, pesado. Porque la excusa, o sea, la justificación que dicen, no, los discos duros y ahora son grandes, serán los de ellos. Yo no tengo disco duro para tirar, o sea, de gusto. Por ejemplo, uno que trabaja con multimedia, con cosas multimedia, que se utiliza y hace y crea archivos pesados y con audio, con video, con lo que sea. ¿No ves que, ah, bueno, pues resulta que yo para instalar un paquete me gastaba 30 megas, ahora me tengo que gastar 600? ¿Por qué? Digo, o sea, solamente por, bueno, lo hago si quiero, ¿no? Digo, o sea, porque esto no va a sustituir los claro, gestores de paquetes normales. Digo, van a ser una otra alternativa. Otra alternativa más, que bueno, tiene la contra del tamaño, tiene la ventaja de que uno instala eso, se instala en un sandbox, supuestamente, o sea, es aislado del sistema, entonces lo podría correr tranquilamente. El tema de seguridad es otro tema porque depende de otras cosas. Por lo que explican ahí, tanto... Hay dos, básicamente, ¿no? Que uno es el Snap, que propone Canonical y Ubuntu, y el otro es el Flatpak, que propone Genome. Pero ahora vamos a ver las diferencias. El tema es que cualquiera de los dos, el sistema de aislación que usan del sistema, o sea, o para seguridad, no es totalmente funcional mientras estemos usando X11 como es gestor de ventanas. Como gestor de ventanas. Entonces, para que eso funcionara realmente bien en ese tema, tendríamos que ir a Wayland, en el caso de Flatpak, y Wamir en el caso de Snap. Bueno, ahí está la discusión también. O sea, porque Ubuntu en su momento se decantó por Mir, cuando la tendencia aparentemente sería Wayland. Digo, para el futuro, para el reemplazo de X11. Entonces, bueno, tenemos esas ventajas y esas desventajas. Otra ventaja podría ser, yo qué sé, yo uso, por ejemplo, un programita que se llama CIMK Tool, que es un programa para convertir ficheros con espacio de color RGB a CIMK. Ese programa está discontinuado, pero funciona muy bien, pero cada vez que uno lo quiere instalar es un drama por el tema de dependencias, por el tema de... Y eso pasa mucho, ¿no? Por lo menos hay programas que... Hay uno que se llama... Bueno, se me olvidó el nombre, pero es para conectar la calculadora HP a la PC. Y alguien por allá, hace muchísimo, como el 98, no sé, 99, 2000, algo así, alguien hizo un programita, lo hizo, funcionó y ya lo dejó ahí. Más nunca lo actualizaron. Y cuando son paquetes así muy viejos, ya no... ¿Ya no se puede instalar? No sé, porque ya, sale, no, debería, están ya no están continuados. No, claro. Ya los repositorios, o sea, como que las reglas no permiten programas que no tengan continuo desarrollo. Claro. Entonces ya son impresionantes. No, además, por un tema de librerías, sí. Claro, las librerías ya están descontinuadas, también. Cambiaron el código de las librerías y ya no funcionan. Ya no funciona, le dice depende de tal cosa, no se puede. Ya no existe. ¿Sí? En cambio, si viene paquetado de esta manera, ya contiene la dependencia adentro, se podría usar tranquilamente. Es una ventaja desde ese punto de vista. Y para alguna cosa puntual. Sí. Y también para probar lo último, ¿no? Sí, sí. Y también, pues como son, existen tantas distribuciones Linux, y a veces los desarrolladores hacen o .env o .rpm, más nada. De repente hay una distribución Linux muy específica que no es .env ni .rpm. Y quiero probar un programa, el desarrollador puede empaquetarlo Flatpak y debería funcionar para eso de una vez. Deberían ya hacer eso así, ¿no? Para mantener ahí un buen número de programas. Sí, de hecho creo que leí por ahí que LibreOffice ya está un poco contento. Sí, hay varios. Es más, ahí, o sea, entre esos dos que son los que están, por un lado, LibreOffice ya tiene, creo que para los dos, me parece que tiene el paquetado. Varios se pusieron con los dos para no volver a discusión, como que bueno, sí, me voy con los dos para no decir que. Sí. Es medio tonto. Porque si va a funcionar para un lado, iba a funcionar para el otro. Pero va a funcionar de las dos maneras. Tema es acá, por ejemplo, creo que hay algo, vamos a ver. Sigan ahí que estoy buscando algo. Esto de los paquetes universales. no es algo nuevo, ¿no? No. O sea, ya estaba algo parecido que se llama los bundles. El bundle. Ajá. Que eso por lo menos se usa en caos. En caos. Que en realidad es un caos. que no usa librerías 32 bits. Es solo 64 bits. Es solo KDE. Y es basado en Arch. Bueno, hay problemas. Ah, bueno, y solo KDE, ¿no? Entonces uno quiere instalar GIMP. Ay. ¿Cómo hace con GIMP? Existen los bundles que son como las librerías necesarias para instalar ese programa. ¿Ves? Ah, ok. O sea, no es algo que digamos llegó los paquetes universales ahorita, la noticia es la última noticia. No, ya es algo que... Claro, pero no estaba tan estandarizado tal vez. Ajá, y solo con paquetes, solo con programas, o sea, solo para casos especiales. Para casos especiales. Yo creo que lo que sí fue revolucionario en su momento fue que los sistemas de gestores de paquetes. O sea, que pudieran resolver dependencias. Sí. Eso sí fue revolucionario en su momento. Sí, no había nada nuevo como eso. Claro. Y yo una vez utilicé algo que se llama AppImage. Era para probar un programa de compartir dibujos. O sea, yo dibujo en un escritorio así, ¿no? Y la gente pues se puede conectar y puede ver el dibujo que estamos haciendo. Y casualmente, no sé, pero el punto .dev tenía problemas con el punto .dev. Y ahí sugerían que si tenía problemas con el punto .dev, utilizara el AppImage. Me descargué una especie de binario. Coloqué un comando en la consola y le di doble clic al programa y ya estaba funcionando así como un ejecutable tipo clásico en Windows, ¿no? Un punto .exe. Y es como una especie parecida de... Es una alternativa, pero... Sí. ¿Pero qué es lo que hace? Lo que hace es, o sea, el desarrollador crea una versión tipo binaria que va a funcionar en cualquier distribución Linux. Entonces, más nada, lo que hace es pasarle unos comandos para que eso funcione, que es universal en Linux, y listo, va a funcionar en cualquier versión. Pero claro, tiene que venir parte del desarrollador que haga eso, que lo permita. Claro. Bueno, entonces, básicamente, de estos paquetes autocontenibles tenemos el Snap. El Snap, que es de Canonical. Es de Canonical. Y que requiere de MIR para funcionar. ¿Qué es MIR? MIR es el gestor de ventanas, el que es el reemplazo de Canonical a X11. Sí, ¿no? Bueno, aclarar eso también. Sí, que yo creo que yo no sé si la última versión de Ubuntu ya viene con esto. Porque no, la última versión de Ubuntu ya viene con Snap. Ah, sí, la 16.4. La verdad que no. Y yo si tengo se, la 14 y se requiere todavía. De MIR, se supone que debe estar con MIR. O sea, que Ubuntu debe estar. Sí, lo más seguro. O sea, Snap, o sea, esa versión cuando llega, la de Ubuntu. Ya llegó. O sea, ya tiene Snap. Sí, ya, o sea, que Snap ya se puede usar. Probarlo, si quieren pueden probarlo ahí. Sí, yo, claro. Por lo menos Snap, bueno, o sea, una opinión. Ya está integrado con de la comunidad de Chakra, con CCR. Sí. Entonces ya se puede instalar por ahí. Sí. Ellos mismos dicen que Bueno, dice que las aplicaciones estarán aisladas del resto del sistema, dice de manera que pueden instalarlas sin preocuparse que el proceso afecte a otras, ¿no? Esto es en cualquiera de las dos, de cualquiera de los dos sistemas es igual. Que puede funcionar en cualquier distribución, pero tienen que parchearla para eso, pero no aclara mucho qué es eso de parchearla para que funcione en cualquier distribución. Eso es lo que yo hace rato comenté, porque cada distribución tiene como ciertas reglas en su paquetería. Entonces, me imagino que es con respecto al PKG Build. No, aunque básicamente es lo mismo para todas, ¿no? Pero... Sí, no sé qué es eso. O sea, como que está pensada más para Ubuntu, pero que puede funcionar en cualquiera. Y otra cosa es, por lo menos, ahí sí, es como una duda que tengo. Porque las librerías en Debian no se llaman igual que en Fedora. Hay unos que tienen pero creo que en Debian solo es la librería el nombre. Y si no me equivoco, ahora a lo último tiene Devil. No sé. Y así, entonces no sé cómo hará nada o no. Como vienen empaquetadas, ahí está. Como vienen empaquetadas las librerías, le meterán cualquiera. No sé cómo harán ahí. Ahí ya no llego. De todas maneras, como está aislado, o sea, como estos programas están aislados del sistema, o sea, funcionarán. Pero está aislado, o sea, uno puede instalar cualquier... O sea, si yo quiero instalar... Es como una propia... Como un propio sistema, ahí mismo. Ajá. O sea, este propio sistema aquí funciona aquí como una especie de Docker o máquina virtual. Un ejemplo es como decir Wine. Ajá. Que está ahí integrado, pero es separado. Ajá. Sí, yo eso no sé bien cómo es. Sí. Después, aparentemente, habría una contra con esto de FLAC, que es este el tema de para la gente que va a contribuir con eso, que hay que firmar la cláusula de Contributor License Agreement. ¿Cómo es que se dice? ¿De FLAC o de SNAP? De SNAP, de SNAP. Ah, está pendiente Ronald, ¿no? Sí, sí, está pendiente. Lo que pasa es que Pablo está mucho con FLAP, ¿no? O sea, sí, SNAP no quiere nada, creo. Hay que firmar el contrato este con Canonical. Ah, para contribuir con, lo, con, ah, okay. con los paquetes esos. Eso a mucha gente ya no le gustó. Ah. O sea, porque, bueno, eso implica como cualquier contrato. Sí, sí, hay que leerlo, ¿no? Hay que leerlo. Sí, sí, o sea, no es que sea nada del otro mundo, pero mucha gente no le gusta ese Claro, porque no puede ser libre. Más engorroso, tal vez, no sé. Sí, no está libre, no sé. Y es burocrático. Sí, es libre, pero bueno, ellos se reservan determinado derecho. Digo, cuando tú firmas un contrato no es de gusto. Digo, claro. Y segundo, que dicen que uno tiene miedo de que la distribución de esto se realice exclusivamente a través del Ubuntu Store. O sea, que también, aunque vos podés descargarte, por ejemplo, LibreOffice. Ya lo tiene, de hecho. Vos podés entrar al sitio de LibreOffice y bajarte el snap de ahí, digo, pero como distribución se podría llegar a hacer únicamente a través de Ubuntu Store. Ah, okay. Yo creo que ellos quieren como después usar puro snap, ¿verdad? Tiene como pinta de que dicen después, que no. Dicen que no, pero que, o sea, que eso no va a sustituir a la pero no sé, nunca se sabe, son empresas, digo. Sí. O sea, en ninguno de los dos casos yo confío ciegamente, digo, porque bueno, tenés a Canonical por un lado y a Red Hat, sí, por otro. Exactamente. Tiene sus relaciones comerciales. Claro, o sea, y alguna ventaja quieren sacar de eso. Sí, digo, sí. O sea, no lo van a hacer porque sí. Red Hat es una empresa muy buena, pero yo no confío mucho en Red Hat. Y eso que usaba distribuciones basadas. A mí me pasa parecido, yo uso Ubuntu. Pero yo a Canonical le tengo mucha desconfianza también. Yo a Canonical le tengo desconfianza porque las cagadas que se manda. Sí, porque Red Hat, por lo menos, no sé, quizás sea lo mismo o peor, pero por lo menos hace las cosas bien. Sí, digo, sí. Pero Canonical se manda cada una, que lo hacen ellos, cambian algo solamente para ellos y después dan problema para todo el mundo. Digo, bueno, después tenemos las otras. La Flatpak. El Flatpak. Que es un proyecto de Genome, en realidad. O sea, su inicio fue Genome, eso es lo que, sí. Lo que leí, pero después como que lo agarró Red Hat. No, lo respalda Red Hat. Ah, ok. O sea, que es Red Hat. Sí, porque lo que tengo Red Hat te dice que tiene peso. Pero ahí está Genome, o sea, como que da más confianza. Sí, bueno. Sí. Me sí. parece. Después dice que, bueno, que es lo mismo, básicamente, son paquetes autocontenibles, con todas las dependencias. Pero aquí dice, por ejemplo, que son agnósticos con respecto a la distribución, pudiendo instalarse en un mismo paquete sobre Fedora 23, 24, Arch Linux, Debian, Mageia y Ubuntu. O sea que en ese caso, o sea, sería más universal o tendría que hacer menos cosas. Por ejemplo, en Ubuntu, para que funcione, tú agregas un repositorio, para que funcione Flatpak. Arreglas un repositorio, instalas los cosas para Flatpak y listo, ya está. Después tiras los comandos para instalar con Flatpak. O sea, funcionaría más fácil en cualquier distribución. Pero ahora vamos a ver por qué, porque acá lo dicen también. Las que ofrecen ya ofrecen soporte para Flatpak en los repositorios son Fedora, Debian, Arch, Mageia y Ubuntu. Uh-huh. O sea que básicamente todas. Porque, sí. Claro, si nos ponemos a ver, decimos Arch, estamos diciendo todo. Mageia es basado, creo que en Fedora también. Uh-huh. Entonces. Dice que otra cosa, otra ventaja que tiene sobre la Snap. Es que, por ejemplo, el modelo más eficiente, ya que utiliza, dice, es que ofrece un modelo eficiente, ya que las aplicaciones y las librerías estarán deduplicadas. Ya, es eso, como así. Mira, es como un sistema de compresión y que evita que instalar dos veces la misma cosa. Ah, está bien, ¿no? Pero entonces está mejor que el Snap. La anterior no era una ventaja, ¿no? Porque el Snap también permite usarse en otras distribuciones. Sí, pero... De hecho, ya está en Chakra. Sí, pero algo tienen que hacerle, porque la misma Canonical dice que va a hacer parche para que funcione en otro lado. Mm. O sea, que no es tan así. No es tan así. Quizás no sé lo que hayan hecho en Chakra. O hayan arreglado eso. No, si está para Chakra, está para Arch también ya. Bueno, puede ser. Pero no es nativamente. Es como que la otra es más sencilla de hacer en cualquier... Sí, menos o menos. Hay que hacerlo. Suena más complicado. No lo digo yo, lo dicen ellos. Sí, lo dice sí. Canonical. Digo, o sea, bueno, que las librerías estarán deduplicadas, ahorrando espacio, y por otro lado, las deltas estáticas, que no sé ni lo que es, reducirán el tamaño de las descargas. O sea que... ¿cómo? Ah, van a ser menos pesados. O sea que han mejorado ese aspecto. Eso es importante, sobre todo aquí en Venezuela. Sí, claro. Y dice, reducirán el tamaño de las descargas en las actualizaciones de las aplicaciones. O sea que no hay rollo con las actualizaciones en los Snap, los paquetes Snap, los Flatpak. En los Flatpak. Tampoco explican cómo es que se actualiza. Sí, no, porque no, está... Una de las dos explica cómo es que se actualiza un paquete instalado por SMS. Si no va a ser manejado por su propia paquetería, claro. Como general. Después aclaran mucho más el tema del sandbox, por ejemplo. O sea, lo que me gusta más de la Flatpak es que tiene más información de cómo que funciona. Tiene su propia página oficial, ¿no? Sí, Flatpak.org. Creo que Snap no la tiene, o no la conozco, no, en realidad. Dice, para el sandbox, Flatpak utiliza Bruble Wrap y algunas características del kernel Linux como C Groups y los namespace, que además ayudarán a hacer las aplicaciones compatibles entre distintas distribuciones. También cumple con los estándares ofreciendo soporte para la especificación Open Container Initiative. Y dice que lo que marca una principal diferencia es el tema de las dependencias con respecto a la Snap. Mientras que las Snap instalan las dependencias conjuntamente con el paquete, en el caso de las Flatpak, las bibliotecas runtime de las que dependen las aplicaciones se empaquetan y se montan en directorios aparte en un entorno de ejecución conectado. O sea, no sé, estaría manejando de distintas formas. Eso no quiere decir que sea mejor ni peor. La están manejando de distintas formas. Lo que sí es mejor el tema de duplicación. ¿Qué palabra que me cuesta? Se escucha como que tiene más seguridad, ¿no? Hay más seguridad en Flatpak. De hecho, no sé, o sea, parece como una competencia entre empresas porque sí, Snap, sí, es una competencia. Snap salió primero. Entonces, dice Red Hat, no, yo no me voy a quedar atrás, yo también voy a sacar lo mío, y entonces sacó Flatpak y dice, lo mío va a ser mejor, sí. Quizás, no sé. Oye, no lo tenía por ahí y de repente se enteraron de que existía Snap. Sí. Ay, no, vamos a patrocinar. Dice que en el caso de la de Ubuntu, para el sandboxing, viste que ya leí cómo utilizaría el sandboxing Flatpak. Sí. Viste que dice que ellos utilizan App Armor para el sandboxing, en el caso de Ubuntu, de la Snap. Otra cosa buena de esto es que, no sé si ya lo dijimos, que se pueden instalar varias versiones, ¿no? Sí, ya dijimos eso, ¿no? Sí, para aquellos que les gustan probar nuevas aplicaciones, la nueva versión. Y no va a romper. Y poder tener las dos a la vez, ¿no? Exacto. En definitiva, esto para lo que sirve básicamente es para eso, digo. O sea, yo no le veo realmente nada del otro mundo, digo, ninguna ventaja grande ni nada por el estilo. Salvo las que hablamos, que no las vamos a decir de vuelta. Digo, o sea, de poder probar algo o poder instalar cualquier cosa. Digo. Y para las distribuciones que tienen poco paquetería. Bueno, pues eso está súper bueno. Puede ser, me quedo con el sistema tradicional de paquetes. Sí, no, es mucho más eficiente. No se va a sustituir, sino que para ciertas cosas puntuales, pues va a ser una ventaja para algunas personas, ¿no? Sí. Para algunas instituciones. Para mí sería una ventaja, porque en Chakra hay pocos paquetes. Que estén Flatpak, todos los paquetes ahí disponibles, maravilloso. Bueno, vamos a escuchar un temita musical, se nos va el tiempo. Dijimos que estábamos, no sabíamos cómo llenar, ya se nos fue. vamos a escuchar un tema y volvemos. Make it up every day, I'll have you know I got nothing. tenemos alguna noticia por ahí. Bueno, vamos a eso, vamos a escuchar la cortinita y vamos a las noticias. Novedades de la tecnología libre. Libre. Bueno, una noticia es que salió una mini computadora. Se llama StarCloud PCG034. Es una mini computadora, nada más, solo eso. Es pequeñita, viene con Ubuntu 14.04, 2 GB de RAM, 64 GB de disco. Y con un procesador Atom. Con procesador Intel. Atom. Tiene puerto HDMI, VGA, ya de 3.5 mm, viene con Wi-Fi, Ethernet. Con ranura CD y puertos USB. Una más del montón, porque o sea, no trae algo nuevo, así que digamos, ahí tiene los pines de pío para programar. No, es una mini computadora, parece un router chiquitica. Uh-huh. La otra otra noticia es que salió la versión de GIMP, la versión 2.94, la versión de desarrollo de GIMP. Uh-huh. ¿Qué trae? Trae algunas novedades. Por ejemplo, trae algunos temas en la interfaz, algunos cambios en la interfaz, algunos temas en grises nuevos. Trae, acá no lo estoy leyendo, pero sí me acuerdo que trae también iconos en formato SVG. Para eso es para el soporte HDPI, ¿no? Para tener va a tener más calidad. O sea, eso si lo usas o no. Claro. Pero bueno, trae mejores en la gestión de color. Sí, bueno, después en GLG, en GGL, las herramientas de color, posterizar y desaturar han sido convertidas en filtros regulares basados en GGL, que son más rápidos en definitiva, y los filtros de la página doblada y baldosas han sido convertidos también para usar en buffer de GGL. El filtro fotográfico High Pass también ha sido añadido a su menú filtros mejorar. Trae una cosa muy interesante, que es la utilización de Darktable, que es el software para renderizado digital. Se puede procesar imágenes en RAW table, en Darktable, voy ando bárbaro, en Darktable, a través de un plugin, o sea, en el propio GIMP, que mucha gente le gusta ese programa, que es muy bueno, Darktable. Y que alguna cosita, bueno, la posibilidad de usar las herramientas de pinceles de MyPaint, que es un software para pintura digital muy bueno también, y se pueden usar los pinceles en GIMP. ¿MyPaint tiene pinceles? Sí, muchísimos. MyPaint es un software que solamente para pintar. Es como Krita, ¿no? Más bien para pintar. Y ahora se pueden usar por defecto los pinceles en GIMP también. Y bueno, alguna cosita más, pero básicamente la noticia es que está esta versión nueva de GIMP. Bueno. Así que nos vamos yendo. Saludar a la gente que nos retransmite, Radio Urquia 95.7 FM en Venezuela, Binario.net de España, La Gaviota 103.3 FM de Uruguay, Cepra Satelital de Bolivia, que estuvo de aniversario, dicho sea de paso, hace unos días, y Radio Contracorriente de Paraguay. Las redes sociales, ¿se acuerdan? ¿Sí nos acuerdan? El blog Radio Liberado, el podcast WordPress, @ Radio Liberada en Twitter. Ajá. Y Radio Liberada en Join Diaspora. Ajá. Muy bien. Bueno, entonces nos estamos viendo hasta un próximo programa. El próximo programa, que vamos a ver qué hacemos. Bueno, hasta luego. Bueno, chao. Ahora, pues. La semana que viene continuamos liberando tu mente. Radio Liberada.